Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, concluyó que el gasto de Japón en educación fue el cuarto más bajo entre los 37 países miembros en cuanto al porcentaje del presupuesto gubernamental. La OCDE, formada principalmente por economías avanzadas, sondea la proporción del gasto público asignado a la educación, tales como los salarios de los docentes y los costos del equipamiento de las instalaciones educativas. Los resultados revelan que la educación representó el 8% del gasto público en Japón en 2023. Esta cifra fue más de 3 puntos porcentuales inferior al promedio de los miembros de la OCDE, que se colocó en el 11,5%. Los países con una clasificación menor a Japón son Italia, Colombia y Grecia. Suiza encabezó la lista con un 16,9%. El informe también muestra que el gasto público anual de Japón por estudiante en universidades y otras instituciones de educación superior fue de aproximadamente la mitad del promedio de los miembros de la OCDE, lo que lo sitúa como el décimo más bajo. Otros hallazgos muestran que, si bien Japón ocupa el cuarto lugar en cuanto a tasa de graduación universitaria con un 66%, existe una mayor tendencia a que los antecedentes académicos de los padres influyan en la educación de los hijos y ofrece becas más bajas que el promedio de los países miembros. A partir del martes, Estados Unidos reducirá a 15% los aranceles a los automóviles importados de Japón. El lunes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó un documento sobre el cambio que se oficializará cuando se publique este martes en el Registro Federal, el diario oficial del gobierno. La nueva tasa se calculó dividiendo a la mitad el arancel vigente del 25% y añadiendo el impuesto existente de 2,5%. El monto reducido coincide con la tasa base que se aplicará a la mayoría de los otros productos procedentes de Japón. Esto responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 4 de septiembre. El documento también aclara que el impuesto no se aplicará a los productos japoneses que ya estén sujetos a aranceles superiores al 15%. La medida se aplicará retroactivamente a partir del 7 de agosto. Durante una conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, su titular, Rafael Grossi, reiteró el llamamiento a Irán para que permitan la inspección de sus instalaciones nucleares. La conferencia fue inaugurada el lunes en la sede del OIEA en Viena, Austria. El organismo e Irán habían acordado la semana pasada modalidades prácticas para reanudar las inspecciones de las instalaciones nucleares del país. Grossi señaló en un discurso que corresponde tanto al OIEA como a Irán implementar el acuerdo, restablecer la confianza y avanzar. Kiyuchi Minoru, ministro a cargo de Política Científica y Tecnológica de Japón, pidió a Irán que reanude urgentemente su plena cooperación con el OIEA. Por su parte, Mohamed Eslami, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, declaró: «El principal incentivo para suspender las inspecciones es el uso de agresiones contra las instalaciones nucleares de Irán». Fuentes diplomáticas iraníes declararon que el país ha propuesto una solución que denuncia tales ataques. Reino Unido, Francia y Alemania están intensificando la presión sobre Irán a través de un proceso para reanudar las sanciones de la ONU, Queda por ver si el OIEA puede persuadir a este país de Oriente Próximo para que acepte las inspecciones exhaustivas. Según informa el Ministerio de Infraestructura de Japón, al menos 180 vehículos resultaron dañados cuando un aparcamiento subterráneo en la prefectura de Mie, en el centro del país, se inundó por las lluvias sin precedentes de la semana pasada. Al margen de los daños materiales, nadie resultó herido. Se trata del estacionamiento Kusunoki, un edificio subterráneo de dos plantas ubicado en la ciudad de Yokkaichi. La lluvia del viernes dejó el segundo sótano completamente inundado y el primero cubierto con hasta un metro de agua. El domingo, según la información del ministerio, se terminó de bombear agua del primer piso del sótano, donde hallaron 180 vehículos anegados. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, está haciendo preparativos para visitar Nueva York la próxima semana a fin de hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ishiba ha anunciado su intención de dimitir. Aparentemente se propone hacer todo lo posible para abordar los problemas pendientes, tanto nacionales como internacionales, hasta que su sucesor asuma el cargo. El ex primer ministro Kishida Fumio no pronunció ningún discurso cuando asistió a la Asamblea de la ONU el año pasado. Había acudido, al igual que Ishiba, tras anunciar su decisión de dimitir. Según fuentes gubernamentales, Ishiba decidió hablar en la ONU porque cree que es una buena oportunidad para enviar un mensaje a la comunidad internacional como líder de Japón. También está considerando la posibilidad de viajar a Corea del Sur la semana siguiente para mantener una cumbre con el presidente Lee Jae-myung. Su plan forma parte de la llamada diplomacia itinerante, que consiste en visitas mutuas de los líderes de ambas naciones. Lee Jae-myung visitó Japón en agosto por primera vez desde que asumió el cargo. El número de visitantes extranjeros a Japón en agosto superó en más de un 16% el del mismo periodo del año pasado, y alcanzó un récord para el mes. Según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón, el país recibió algo más de 3.420.000 visitantes del exterior el mes pasado, lo que representa un alza del 16,9% respecto de agosto de 2024. El mayor número de visitantes provino de China, con un aumento del 36,5% respecto del mismo mes del año pasado. En segundo puesto se ubicó Corea del Sur, con un alza del 8%. Los visitantes procedentes de Estados Unidos se incrementaron en un 11,7%, mientras que los de Canadá aumentaron un 9,8%. El comisionado de la Dirección de Turismo de Japón, Murata Shigeki, declaró a la prensa que el turismo entrante muestra una sólida trayectoria de crecimiento. Añadió que la dirección seguirá llevando a cabo promociones estratégicas e intentando activamente que los visitantes se interesen por zonas menos conocidas. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés de referencia por primera vez en el año. El miércoles, tras dos días de reuniones sobre política monetaria, sus autoridades aprobaron una reducción de 0,25 puntos porcentuales. Así, el margen objetivo de la tasa de interés de la Reserva se sitúa ahora entre el 4% y el 4,25%. Es la primera vez que la Reserva baja la tasa desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo este año. La decisión se produjo bajo la insistente presión de Trump por un recorte. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que sus colegas y él han observado señales preocupantes en torno a la economía. Powell afirmó: "Si bien la tasa del desempleo se mantiene baja, ha aumentado ligeramente. La creación de empleo se ha desacelerado y aumenta el riesgo de caída en el mercado laboral". Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.